todos los pensamientos, buenos cuando es de Dios de quien recibe la semilla, y contrarios, cuando de alguno de los genios, porque no hay lugar en el mundo que carezca de genio, genio que iluminado como lo está por Dios, sobreacaeciendo, siembra la semilla de su propia energía, y la inteligencia da a luz lo sembrado, adulterios, homicidios, castigos a los padres, saqueos de templos, impiedades, muertes por ahorcamiento o arrojo en desempeñaderos, y las otras muchas cosas que son obras de los genios. 4. Las semillas de Dios en cambio son pocas en número, pero grandes, bellas y buenas, virtud, prudencia, piedad. La piedad es el conocimiento de Dios, y el que descubre el conocimiento, pleno de todos los bienes, posee los pensamientos divinos, que nada tienen que ver con los de la multitud. Por eso, los que viven en el conocimiento no agradan a la multitud, ni la multitud se complace en ellos. Los tiene por locos, se mofan de ellos, se los odia y se los desprecia, y quizá tal vez los maten, porque, como he dicho, la maldad habita aquí abajo como en su propia casa, su casa es la tierra, no el mundo como algunos dirán por blasfemia, pero ciertamente el hombre piadoso que tiene conciencia de su conocimiento, todo lo soporta. Para un hombre tal, todas las cosas son buenas, aun las que para otros son malas, en medio de las acechanzas, refiere todo al conocimiento, y sin ayuda de nadie transforma el mal en bien. 5. Vuelvo al tema de la sensación. Es propio del hombre pues que sensación e inteligencia estén íntimamente unidas, pero como antes dije no todo hombre goza del entender, porque hay un hombre material y un hombre esencial. El material, está con la maldad, posee, como dije, la semilla de la inteligencia de los genios, el otro, liberado por Dios, está por su esencia con el bien, porque Dios, creador de todas las cosas, al crearlas, hace a todas a su semejanza, pero habiendo sido hechas buenas difieren en el uso que hacen de su energía, porque el movimiento cósmico, en su ir rozando, crea las cualidades de las criaturas, unas desfiguradas por la maldad, otras purificadas por el bien, porque el mundo, oh Asclepio, tiene también su sensación y su intelección propias, no como las humanas, ni multiformes, pero en verdad más fuertes y simples. 6. El sentir y el entender del mundo es un solo, hacer todas las cosas y deshacerlas en ellas mismas, siendo como es instrumento de la voluntad de Dios y habiendo sido hecho verdaderamente como un instrumento, depósito de todas las semillas, crea en sí mismo todas las cosas activamente, y disolviéndolas las renueva, y, a través de la disolución, como buen agricultor de la vida, les otorga, llevándolas, la renovación por la transformación. Ninguna cosa hay que el mundo no engendre con vida, portándolas a todas, siendo a la vez el lugar y el creador de la vida. 7. Ahora bien, todos los cuerpos están hechos de materia, pero diversamente, unos de tierra, otros de agua, unos de aire, otros de fuego, todos son compuestos, con fórmulas más o menos complejas, los más complejos son los más pesados, los más simples los más livianos, es la velocidad del movimiento del mundo la que obra la diversidad cualitativa de las criaturas, porque el soplo del mundo, en rápida sucesión de tonos, ofrece la diversidad de las criaturas, y después no hay sino un solo todo plenitud de la vida. 8. En verdad, Dios es el Padre del mundo, el mundo los es de las cosas que están en el mundo, porque el mundo es el Hijo de Dios, y las cosas que están en el mundo, del mundo salieron, y con derecho se dice que el mundo es un cosmos, pues organiza y embellece todas las cosas en la diversidad de la creación, por la continuidad de la vida, la actividad incansable, la rapidez de la necesidad, la disposición de los elementos y el buen orden de todo lo que nace. Por eso, necesariamente y con propiedad, el mundo merece ser llamado cosmos. La sensación y la intelección, en todos los seres vivos, vienen y entran desde afuera, como una brisa de alrededor, pero el mundo, poseyéndolas de una sola vez al nacer, las recibió de Dios. 9. Por otro lado, Dios no carece de sensación ni de intelección, como algunos pensaron, es por superstición que blasfeman. Todas las cosas que son, oh Asclepio, están en Dios, producidas por Dios y pendientes de lo alto. Algunas actúan por el cuerpo, unas mueven por la sustancia anímica, otras dan la vida por el soplo, otras acogen a lo que ha muerto. Y así es verdaderamente. Más aún, afirmo que el mundo no contiene a las cosas, pero, para dejar clara la verdad, El mundo es todas las cosas, no se las agrega desde afuera, las da de sí mismo afuera, y tal es la sensación y la intelección de Dios. Mover siempre todas las cosas, y nunca jamás ocurrirá que nada de lo que existe pueda ser abandonado, y cuando digo de lo que existe quiero decir de Dios, porque Dios contiene todo lo que existe, y nada está fuera de Él, ni Él está fuera de nada. 10. Todas estas cosas, oh Asclepio, si tienes entendimiento, las tendrás por verdaderas, pero si no entiendes te serán increíbles, porque creer es entender, descreer es no entender. Porque la razón no se acerca a la verdad, pero la inteligencia es poderosa, y, una vez conducida por la razón hasta las puertas, tiene la capacidad de acercarse a la verdad. Entonces abrazando con la intelección todas las cosas y viendo que están de acuerdo con lo que la razón explica, cree y descansa en esta bella fe. Para quienes pues, por Dios, entendieron las cosas dichas, las hallarán creíbles, pero los que no las entendieron las descreerán. Terminan aquí las cosas que queríamos decir sobre la sensación y la intelección. Tratado 10 de Hermes Trismegisto, la llave 1 Asclepio, fue a ti a quien ayer dedicamos nuestra lección. La de hoy justo es dedicarla a Tat, ya que no es más que un resumen de las lecciones generales que con él charlamos. Pues bien, Dios Padre, o Tat, tiene la misma naturaleza, o más bien la misma acción que el bien. Pues el término naturaleza corresponde a crecer, brotar, y se aplica a las cosas que se modifican y se mueven, y no se mueven, esto es a las divinas y humanas, a las cuales pertenece. En otro lugar, leccionamos sobre temas divinos y humanos, sobre los que hay que seguir elucubrando dos. Ahora bien, la acción del Dios es su buen querer, y su naturaleza querer que todo exista. ¿Qué otra cosa no es el Dios y Padre y el bien sino la existencia de todas las cosas que todavía no son y, por cierto, la realidad misma de las que son? Esto es Dios, esto es el Padre, esto es el bien, y no le corresponde ninguna otra cosa. Aunque el mundo mismo y el sol mismo son también Padre de los seres participados, no son causa del bien de los seres vivos ni de la vida de igual manera, y si lo fueran, lo serían absolutamente por la necesidad que les impone la voluntad buena, sin la cual nada puede existir o nacer. 3. Un padre es la causa de la siembra y la subsistencia de sus hijos por el impulso del bien que recibió del sol, porque el creador es el bien. El crear no puede hallarse en nadie sino solamente en él, que nada recibe y quiere que todo sea. Pero no quiero decir, oh Tat, el que hace porque un tal a veces deja de hacer, en el sentido que algunas veces hace y otras no, de cuánto hace o de qué hace, algunas veces haciendo cuantas o tales cosas, otras haciendo las contrarias. Dios es el Padre y el bien de todas las cosas que existen. 4. Y así es en verdad para quien puede ver, porque esto es lo que Dios quiere ser y es, y que sea su atributo, o más bien su propia realidad. Porque todas las demás cosas existen por él, y propio del bien es que se lo reconozca como el bien, o Tat, o un padre. Nos has dejado repletos de una buena y bella visión, y poco falta para que la mirada de mi inteligencia caiga reverente ante tal divina visión, pero no como los rayos inflamados del sol que hieren la vista con su luz y obligan a cerrar los ojos. No es así la visión del bien, por el contrario. Ilumina y tanto más cuanto más puede el que es capaz de acoger el influjo de este resplandor espiritual, que es más intenso en su amplitud que los rayos del sol, pero que no daña, y desborda de inmortalidad de todo tipo. 5. Los que pueden beber de ella un poco más, frecuentemente se adormecen, y pasan de lo corporal a estarse gozando de esta bellísima visión, como Urano y Cronos, nuestros ancestros. Ojalá que también nosotros pudiéramos, oh Padre. Ojalá, hijito, por ahora sin embargo aún somos débiles para tal visión, y aún nos faltan las fuerzas para abrir los ojos de la inteligencia y contemplar la hermosura de aquel bien, hermosura imperecedera, incomprensible. Entonces la verás, cuando ya nada tengas que decir de ella, porque el conocerla es un silencio divino y un reposo absoluto de todos los sentidos. 6. Ni por consiguiente puede ya nada percibir el que la percibe, ni otra cosa contemplar el que la contempla, ni escuchar ninguna otra cosa, ni poder siquiera mover el cuerpo, porque pierde conciencia de las sensaciones y aún de los movimientos del cuerpo, y así quédase quieto, inundada de luz la inteligencia y resplandecida el alma entera la saca del cuerpo, y transforma todo el ser en la realidad, porque es imposible, hijito mío, que, por haber contemplado la hermosura del bien, el alma sea divinizada estando en el cuerpo de un hombre. 7. ¿Qué quieres decir por ser divinizado, oh Padre? Toda alma separada, hijito, se transforma. De nuevo, ¿qué quieres decir por separada? ¿No escuchaste en las lecciones generales que del alma una del todo salieron todas las almas que ruedan desparramadas por todo el mundo? Pues bien, estas mismas almas pasan por muchas transformaciones, unas para mejor, otras para peor, porque las de reptiles se transforman en animales acuáticos, las acuáticas en terrestres, las terrestres en aves, las aéreas en hombres, y las de los hombres finalmente gozan del principio de inmortalidad de transformarse en genios y entrar después en el coro de los dioses, porque hay dos coros de dioses. Los errantes y los fijos. 8. Tales la gloria y el honor perfectísimos del alma. Pero si el alma que entró en un hombre se mantiene en la maldad, no goza de la inmortalidad ni participa del bien, antes, refluye hacia atrás y retrocede por el camino que conduce hasta los reptiles. Tal es la pena del alma perversa. La perversión del alma es la ignorancia, porque el alma, cuando no conoce nada de los seres, ni de su naturaleza, ni tampoco del bien, ciega total, sufre el combate que contra ella levantan las pasiones del cuerpo, y, desgraciada, ignorándose a sí misma, sirve de esclava a cosas que le son ajenas y corruptas, y carga el cuerpo como un pesado fardo, no se gobierna sino que es gobernada. Tal es la perversión del alma. 9. Por el contrario, la fuerza del alma es el conocimiento, porque el que conoce es bueno y piadoso y ya divino. ¿Quién es este, oh Padre? El que no habla mucho ni escucha a muchas cosas, pues el que disputa ambigüedades y escucha novelerías, hijito, pelea con las sombras, porque a Dios y Padre y al bien no se lo dice ni se lo escucha, y siendo así las cosas, es verdad que todos tienen los sentidos, porque sin ellos no se podría vivir, pero el conocimiento difiere en mucho de los sentidos, pues la sensación se produce a partir de lo que la influye, mas el conocimiento es la perfección de la ciencia. Ciencia que es un don del Dios 10, pues toda ciencia es incorporal, ya que utiliza como órgano la inteligencia, como la inteligencia a su vez el cuerpo. Dos cosas pues dependen del cuerpo, las espirituales y las materiales. Todo pues tiene que consistir a partir de la oposición y la contrariedad, y es imposible que sea de otra manera, y entonces ¿quién es el Dios material que vemos? El mundo que vemos es hermoso, pero no es bueno. Porque es material y fácilmente pasible, primero de todos los pasibles, segundo en los seres, incompleto, pues ciertamente comenzó una vez, y existe para siempre, está en transformación y siempre es engendrado, y es el transformador de la cualidad y la cantidad, porque se mueve, y todo movimiento material es transformación. Tratado 11. La inteligencia. A Hermes 1. Retiene la lección con firmeza, oh Hermes Trismegisto, y conserva en tu memoria lo que digo, porque no dudaré en decirte lo que hay en mí, a pesar de que tantos han dicho tantas y tan diferentes cosas referentes al todo y a Dios, sin embargo no llegué a la verdad. Tú pues, soberano Señor, esclaréceme sobre el tema, porque confío en que tú, solo tú, querrás manifestarme la verdad. Os atiende, hijito, lo que hay de Dios y del todo Dios, el siglo, el mundo, el tiempo, la transformación. Dios creó al siglo, el siglo al mundo, el mundo el tiempo a la transformación. La realidad de Dios, por así decir, es el bien, la hermosura, la felicidad, la sabiduría. La realidad del siglo es la identidad, la del mundo el orden, la del tiempo el cambio, la de la transformación la vida y la muerte. La energía de Dios es inteligencia y alma, la del siglo es permanencia e inmortalidad, la del mundo ir y volver del punto de partida a la máxima oposición, la del tiempo crecer y menguar, la de la transformación la cualidad. Por consiguiente, el siglo está en Dios, el mundo en el siglo, el tiempo en el mundo, la transformación en el tiempo, y es así como el siglo permanece estable alrededor del Dios, el mundo se mueve en el siglo, el tiempo pasa en el mundo, y la transformación evoluciona en el tiempo. 3. Por consiguiente, la fuente de todas las cosas es Dios, realidad de las cosas es el siglo, su materia es el mundo, el poder de Dios es el siglo, la obra del siglo es el mundo, que nunca comenzó pero es engendrado eternamente por el siglo, por donde el mundo no perecerá jamás, el siglo es inmortal, ni nunca será destruido nada de lo que hay en el mundo está rodeado totalmente por el siglo, y que es la sabiduría de Dios, el bien y la hermosura y felicidad y la virtud total y el siglo. El siglo pues creó al mundo con orden y belleza poniendo inmortalidad y permanencia en la materia. 4. En efecto pues la generación de la materia depende del siglo, así como el siglo a su vez de Dios. La transformación y el tiempo están en el cielo y en la tierra, pero tienen naturaleza distintas, en el cielo sin cambios e indestructibles, en la tierra con cambio y destrucción, y Dios es el alma del siglo. El siglo